gran teórico de la sociología positivista. Pero el de Durkheim es un positivismo particular, ¿no? Por eso que estaba tratando de saber qué idea tienen ustedes de positivismo, para evitar confusión. Para hoy, ¿qué leyeron? Si leyeron algo. Bien. ¿Se dijo bueno, algo de Durkheim ayer? Nada, todo el programa. Entonces yo voy a decir dos o tres cosas muy breves de Durkheim. Lo de breve es relativo porque puede llevar media hora o algo así, quizá un poco más, pero bueno, para considerando la dimensión de la obra de Durkheim es más que breve. De modo de poder entrar en tema y después si todos leyeron el suicidio o la mayoría leyó el suicidio, podemos hacer el práctico. ¿Intentaron avanzar con el práctico? Bueno, esto lo haremos acá, la primera reunión se les sucede, aparte pegaron miércoles y jueves teórico y práctico. Comentó Ricardo cómo nos manejamos en los prácticos con el tema del presentismo. Bien. Para acceder a los parciales tienen que tener el 70% de presentismo. Ahora, el presentismo lo tomamos en los prácticos, no en el teórico. Y el presentismo del práctico consiste básicamente en traer resuelto el ejercicio del día. Por supuesto, esta regla hoy no se cumple, porque es el primer práctico y los materiales los tienen recién de ayer, en el mejor de los casos. Pero sí a partir del jueves próximo. Que habrá que ver si tenemos clase, porque ya hay anunciado una media puerta de los docentes universitarios, así que a partir del próximo práctico, el próximo jueves que sea, más tarde jueves, tiene que traer el ejercicio resuelto. Después mediremos entre todos si esto está bien o está bien orientado o no, la respuesta me refiero. Pero ese es otro asunto. No, eso lo quería preguntar. La clase de teórico trata sobre el tema del práctico y el práctico está mal contexto o algo erróneo. No, los corregimos en clase, los teóricos, se supone que tiene que haber una mínima correlación entre teórico y práctico, pero eso depende de múltiples factores. Por ejemplo, que un miércoles no haya clase y el jueves sí, o al revés, como el caso de la semana que viene. De todos modos, como hay dos prácticos sobre Durkheim, y Durkheim es uno de los núcleos duros, digamos, del programa, tenemos tiempo, podemos manejarnos con cierta elasticidad. Pero bueno, los teóricos desarrollan un problema a partir de una obra en particular o de una tradición sociológica en particular. En realidad estamos presentando las tradiciones sociológicas más importantes y no hay un estudio sistemático de las obras, digamos, ¿no? Porque ese es un nivel muy primario de sociología, no es la carrera de sociología. Entonces acá se hacen se trata de construir una reflexión sobre las líneas generales de la obra de estos autores, que por supuesto no se agota, es mucho más compleja de lo que nosotros hacemos a la obra. Entonces, los prácticos tratan fundamentalmente de hacer hincapié en ciertos problemas o incluso en interpretación de texto. Presentan diversos grados de dificultad, o sea, algunos prácticos son más asimilables, otros no tanto, eso también depende del grado de resistencia que presenta cada autor, porque cada autor tiene su dificultad. Además, tenemos la otra característica en general de las disciplinas científicas, pero muy notoria sobre todo en ciencias sociales, como diría mi abuela, cada maestro con su libreta. O sea, hay tanta sociología como autores posibles prácticamente en el programa. ¿Eh? O sea, en este programa porque a partir de estos autores se ramifican las diversas tradiciones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero cada uno tiene su método, su teoría, su propio enfoque, y eso quizá dificulte un poco el entendimiento, y eso después se transfiere a las dificultades a los prácticos. Pero los prácticos, digamos, lo que se trata es de poner el acento en la interpretación de ciertos textos, tratando de, a partir de, esa, de ese trabajo cognitivo, tratar de que ese trabajo de reflexión exprese lo mejor posible la síntesis que podemos hacer en estas condiciones sobre ese autor, o el tratamiento particular que hace un autor sobre un tema que se repite después en otros autores, por ejemplo el tema de las clases sociales, que está presente en casi todos los sociólogos. Así que bueno, hay que tener el ejercicio hecho. O sea, de todos modos se pueden quedar si no tienen el ejercicio hecho, pero el aprovechamiento no va a ser el mismo. Y lo mismo en los teóricos, nadie los obliga a ir al día con la lectura de los teóricos, pero no va a ser el mismo el aprovechamiento. ¿Alguna otra consulta, pregunta, opinión? Que van a circular la hojita de los correos. Lo primero que le voy a confirmar es si hay o no paro el jueves que viene, que todo indica que sí. La colega histórica. Así que en todo caso, eso se los comunico por correo. Y bueno, los compañeros que no tienen correo electrónico, eventualmente se comunican con ustedes. ¿Sí? Y en el tema del horario del teórico, habría que consultarlo a Ricardo Mieta. Bueno, les había dicho que Durkheim es un representante de la sociología positivista. ¿Sí? No voy a decir demasiado sobre la localización histórica, digamos, de Durkheim, dejo algún otro manual de sociología, y se lo dejo a una de las unidades del programa donde específicamente nos dedicamos a eso. Pero en línea general, bueno, ustedes han leído El suicidio, una obra de 1897, ¿sí? El suicidio. En estos minutos que siguen voy a pivotear entre El suicidio y otras obras que están en el programa, pero todavía no han leído, ¿sí? Que hacen al planteamiento de las características de la obra durkheimiana. Entonces, El suicidio es una obra de 1897, está considerada como el punto más alto dentro de la obra durkheimiana. Durkheim publica sus primeras obras allá por la década de 1880 en Francia, ¿sí? Hasta su muerte en 1917. O sea, en los albores, o sea, en medio de la Primera Guerra Mundial, donde el hijo pierde la vida, y en los albores de la Revolución Bolchevique en Rusia, que es para la época y para un tipo como Durkheim mucho decir. No me pregunten ahora qué es la Revolución Bolchevique en Rusia, porque eso podríamos hacer un seminario de un año. Más viniendo de donde vengo, o sea, acá no hay carrera de sociología y los dos ayudantes de Ricardo en realidad somos historiadores, somos graduados acá de la casa, aunque tampoco somos historiadores porque no investigamos, o sea, los dos nos dedicamos a la sociología, porque nos hemos pasado de barco, a los historiadores eso no les hace mucha gracia, pero bueno. Así que, y además, con la admiración que particularmente sentimos por aquella experiencia histórica de la Revolución Bolchevique, podríamos hablar largo y tendido. Pero esto lo dejo también para Wikipedia. Entonces, ahora, si alguno quiere leer una biografía más específica, me consulta, entonces sí hablamos en serio del tema. En esas coordenadas, entre la década de 1880 y 1917, Durkheim está permanentemente produciendo trabajos de variada calidad, los que ustedes tienen en el programa de la materia son los trabajos más relevantes. Y les decía, el suicidio es considerado la puesta a punto del método de la teoría sociológica que él presenta en otra obra. La otra obra es La regla del método sociológico, que si mal no recuerdo fue publicada 4 años antes del suicidio. En Las reglas del método sociológico, Durkheim expone los fundamentos de lo que él considera una disciplina científica, o sea, su método, ¿sí?, que va a ser el método por antonomasia de buena parte de la tradición sociológica luego. Aunque ya les dije que hay varias sociologías posibles y el método de Durkheim no es el único posible, pero sí es uno de los más extendidos. Y en todos los casos, aunque otros sociólogos no lo sigan, porque tienen otros enfoques y otras consideraciones sobre la sociedad y demás, los fenómenos sociales, el suicidio es reconocido genéricamente como el punto más alto de la presentación rigurosa, teórica y empírica de una obra de teoría sociológica. Bueno, cursaron introducción, cursaron filosofía, supongo que cuando uno dice teoría, cuando uno dice empiria, más o menos estamos en tema, ¿sí? O sea, una forma de pensar los problemas y un modo específico de demostrar la resolución o el abordaje de ciertos problemas. Justamente para Durkheim, la sociología carecía no tanto de una teoría, porque ya Saint-Simon y Comte en su momento, en las primeras décadas del siglo XIX en Francia, habían hecho lo suyo, pero sí carecía de obras de carácter empírico lo suficientemente fuertes, sustentables, como para que la sociología alcance el estatuto científico que le venía siendo negada en el mundo académico y científico de la época. Y el suicidio es la mayoría de edad, digamos así, metodológica y teórica de la sociología. Es el punto más alto de hasta el día de la fecha, ¿no? Se la sigue estudiando como una verdadera obra teórico-metodológica. En la sociología queda claro uno de los fundamentos de en el suicidio, queda claro uno de los fundamentos de la obra durkheimiana, que es la defensa del principio ordenador de su teoría sociológica, de que los fenómenos sociales deben ser abordados a partir del supuesto general de que la sociedad es una entidad separada con autonomía relativa de los individuos que la componen, y que en todo caso los fenómenos sociales, antes que expresión, y enseguida tenemos que definir mínimamente qué entiende Durkheim por fenómenos sociales, ¿sí?, pero los fenómenos sociales tienen autonomía de la psicología de los individuos. Es decir, hay ciertos fenómenos sociales, obviamente los actores, como le gustaría decir a un tipo como Weber, los individuos son parte de la sociedad, pero el hecho de que ciertos fenómenos sociales sean parte cotidiana de la práctica social de los individuos no determina en absoluto, para Durkheim, la validez de la idea fuertemente instalada en aquella época, no solo en el mundo académico y científico, sino como sentido común más allá de la ciencia, en el mundo de la cultura, la tradición liberal filosófica muy fuerte, de que la sociedad es un conjunto de individuos. ¿Sí? Para Durkheim, su fórmula es que las partes forman el todo, pero no son el todo en sí mismas. Para Durkheim, la entrada a la sociedad no puede ser nunca los individuos y sus conductas, sino que la conducta de los individuos, en ciertos momentos, o sea, para ciertos fenómenos sociales que él va a reservar para estudiar la sociología, se distinguen esos fenómenos, esas acciones, se distinguen porque lo que está operando no es la psicología individual, sino que en todo caso la psicología individual está mediada lo sepa o no sepa los individuos o la sociedad. O sea, el campo de estudio de la sociología que delimita a Durkheim para la sociología es la sociedad, es lo social. La novedad es que lo social en Durkheim tiene autonomía de los individuos. En ese sentido, en el suicidio, el capítulo que ustedes tenían para leer, el suicidio como fenómeno social en general, ya es una definición polémica, porque el suicidio es un acto individual. Y en principio, a priori, hay diversas explicaciones contemporáneas a Durkheim que otorgan en todos los casos al suicidio explicaciones causales individuales, psicologicistas, biologicistas, hasta racistas, típicos del siglo XIX y de la actualidad. Pero sin embargo él desecha sistemáticamente una a una de estas teorías y postula como principio fundamental de su obra, para lo cual estudió 26.000 expedientes de suicidio en diversos países de Europa, que no tenía televisión y no estaba Tinelli y Ricardo Foro, así que estudiaron, no en solo, ¿no?, en su grupo de colaboradores, 26.000 expedientes, según él dice, de suicidios, o sea, registros policiales, ¿no?, de diversos países de Europa Occidental y de Europa Meridional. La Europa Occidental y Oriental es un viejo fetiche que me ha quedado de la época de la Guerra Fría. Europa es una zona, pero bueno, para que nos entendamos, Europa Occidental y Europa Meridional. Del sur, del norte, de diferentes confesiones religiosas, de diferentes grados de desarrollo del capitalismo, de la vida urbana, etcétera, etcétera. Da un enorme mosaico, ¿no?, de datos de muy diversas regiones, que luego en el práctico vamos a ver de qué modo avalaría su teoría. Entonces, la sociología se diferencia de la psicología porque el contenido de su objeto, el de la sociología, no es la psiquis individual. Eso él lo dice muy bien en el suicidio, donde aclara, lo vamos a ver luego con más detenimiento, donde él aclara, las circunstancias individuales no pueden pasar nunca como factores explicativos causales. Desde el punto de vista de la lógica, por un razonamiento absolutamente instalado. Si, por ejemplo, la pobreza o enterarse de algún desengaño amoroso sería un causal de suicidio, bueno, más de la mitad de la población del mundo se mataría. Sobre todo en el caso de los desengaños amorosos. Más de la mitad de la población se mataría. Entonces, ¿cuál es el razonamiento lógico? Si es cierto que está el factor causal A, entonces B, si A es falso, B es falso. ¿Sí? Entonces, lo que algunos investigadores, algunos escribas, algunos pseudointelectuales de la época de Durkheim, hacían pasar por causa de suicidio, para Durkheim no son más que circunstancias. Esas explicaciones falsas, según Durkheim, tienen un sustrato común. Están todas instaladas en el individuo y en las características del individuo. En cambio, Durkheim invierte la cara de la prueba de un abogado y pone el acento en tratar de demostrar de qué modo la sociedad opera en los estados de ánimo de los individuos y desarrolla una fuerza en la sociedad que empuja a los individuos a cometer tal o cual acción. En el caso del suicidio sería, bueno, quitarse abruptamente la vida. Entonces, esta es una de las preocupaciones centrales de Durkheim. Construir, o sea, como buen positivista, él sabe que para que una nueva ciencia tenga legitimidad, entre otras cosas, necesita un nuevo objeto de estudio. Porque si el objeto de estudio de la nueva ciencia ya está estudiado o abordado de otra disciplina, la legitimidad de la nueva ciencia se cae desde el principio. Entonces Durkheim, esto está muy claro cuando lean, presten atención a la regla del método sociológico, fundamentalmente en el prólogo el primero, creo que es el prólogo a la primera edición. Ustedes saben que, comentarios de paréntesis, hasta acá más o menos vamos, si quieren, cuando necesiten que repite, que reitere, que reformule, me dicen, yo de acuerdo al nivel de fuerza que tengo, lo hago o no lo hago. Un comentario. No siempre los prólogos de las obras que uno lee tienen relación directa con el resto de la obra, porque por lo general los prólogos, los epílogos, están escritos a posteriori de la obra, del núcleo fundamental de una obra. O sea, ¿qué quiero decir? Uno puede leer la regla del método sin los prólogos y no enterarse jamás el revuelo que generó esta obra en el mundo académico en este momento. Ahora, cuando uno lee los prólogos, se aviva quiénes son los verdaderos adversarios académicos y políticos de Durkheim. Y entiende entonces mejor a dónde estaba golpeando Durkheim y qué es lo que estaba tratando de constituir. ¿Por qué digo golpeando al adversario? ¿Por qué? Y siendo ciencia de la educación, supongo que eso lo van a aprender con la base en el medio, ¿no? Como me gusta decir a los pedagogos. Rápidamente, nadie hace ciencia ni nadie escribe nada si no es en función de un debate, en función de una posición, de una argumentación. O sea, nadie, digamos, hemos abandonado el estadio de la humanidad donde se escribía por el placer de decir algo. Por lo menos no es el caso de la sociología. Hay mucha gente que evidentemente escribe y tiene buena prensa porque, aunque sean todas estupideces, no sé, se ve que hay gente que necesita que la ayuden, o sea, con libros de autoayuda, esas cosas, entonces hay mucha gente que escribe, tiene buena prensa, hay gente que conoce dos o tres chismes del poder político y los comienza, y de eso hace un libro de 500 páginas, ¿no? Jamás el poder económico, obviamente, no son giles, no le van a morder la mano al que le da de comer. Pero sí el poder político, porque es fácil pegarle a un político, a un funcionario público, en cambio el poder económico real, jamás ni una palabra. Pero en el caso de Durkheim lo que quiero decir es que su obra no es ociosa y tampoco lo hacía por dinero, por suerte, ¿no? Entonces él está debatiendo con ciertas corrientes de pensamiento que por motivos diversos se oponen a esta teoría. Donde uno percibe claramente esta tensión, estos debates, es en esos prefacios de las reglas del método. Ahí aparecen los adversarios de Durkheim. Los principales adversarios de Durkheim, en algún caso, ni siquiera son partidos científicos como el positivismo, que es un partido científico. O sea, es un partido académico, mejor dicho. No sé si Ricardo dijo algo de un partido académico. Bien. Partido académico es un grupo de intelectuales, investigadores, o individuos que sintetizan ambas prácticas sociales, investigar, leer, estudiar, reflexionar, escribir, que postula, que se organiza en función de la defensa de ciertas teorías, de ciertos argumentos, de ciertas ideas, y construye investigación o teoría o argumentación en función de esas ideas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces yo podría, por ejemplo, entrar al plan de estudio, no sé, no, ni siquiera plan de estudio. Puedo entrar a Didáctica 1, supongamos, hace rato que la puse, pero algo me acuerdo, y, aparte de que usted es un solo nivel, ustedes tienen como tres, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? La escuela crítica, la escuela positivista, la escuela constructivista, y así. Pero esas son las tres que más recuerdo. No recuerdo una escuela marxista, pero bueno, ese es otro debate. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando uno dice tradición o escuela, lo que está diciendo es que hay una fuerza desarrollada por individuos que están en estos asuntos y que producen conocimiento empírico, teórico o ambos en función de un debate que están librando sobre un asunto con otros individuos parecidos porque hacen lo mismo, o sea, cultivan la misma práctica. ¿Se entiende lo que quiero decir? De hecho, bueno, es raro que Ricardo no lo haya mencionado, pero bueno, si uno ve el programa, sobre todo sus objetivos, en la fundamentación mejor, ¿sí? Ustedes verán y no lo digo por la cantidad estadística de textos que hay y demás, es un programa marxista. O sea, nosotros pertenecemos, para malo bien nuestro, a un partido académico, que no es un partido político en el sentido estricto del término, sino en un sentido más bien laxo, que es un partido académico marxista. Y acá en Luján, bueno, somos una rareza, obviamente. Pero eso no hace mella en nuestras convicciones, al contrario. Y eso, o sea, no es ningún juicio de valor, o sea, nos presentamos como, digamos, con el documento en la mano. Esa es una cátedra marxista, los tres tipos que pertenecemos a la cátedra estamos enrolados dentro del mismo partido académico y en función de eso damos ciertos debates. Debatimos con Durkheim, debatimos con Weber, debatimos con Dahrendorf, tomamos algunas cosas, otras criticamos. O sea, es un partido académico. En el caso de Durkheim, Durkheim tiene dos adversarios de peso, digamos, Durkheim y sus seguidores, ¿no? Tiene dos adversarios de peso, que no son exactamente un partido académico, eso es lo que quería decir. A veces doy estos rodeos para volver después a la idea. Si no vuelvo, avísenme. O a veces me voy y me voy. Que son los liberales. Y el Partido Católico. El Partido Católico no es solo Bergoglio, digamos. O sea, el Partido Católico pueden ser intelectuales que son laicos, pero que están alineados con la Iglesia. ¿Se entiende? Que, por ejemplo, Mauricio Macri y Gabriela Michetti, que yo sepa, no son ni monjas ni seminaristas. Pero son parte del Partido Católico de la Catedral, lo cual ya mucho decir. Porque la Catedral de Buenos Aires no es cualquier catedral. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, obviamente, ni Michetti ni Macri son intelectuales, ni mucho menos. Hacen lo que pueden, así le hacen las cosas, ¿no? Bueno, digo, Mariano Grondona en otra época, un gran intelectual de la Iglesia Católica y del Partido Militar, ¿eh? igual que Mauricio Macri. Bueno, entonces, los eugenianos están librando un debate con Durkheim a la cabeza, porque hay otro discípulo en sociología, sobre todo en historia, con el Partido Católico y con el Partido Liberal. Y ya le digo, no es un partido en el sentido estricto del término, sino que son intelectuales que defienden ciertas ideas a partir de ciertos episodios que van sucediendo en Francia. Y que cada episodio es una excusa para discutir a dónde va Francia, como en Argentina, en todo el mundo. Una persona muy atrasada por un colectivo, dos personas muy atrasadas por un colectivo, a la tercera ya estamos discutiendo dónde va la Argentina. Cada uno de su lugar, desde el ámbito académico, del ámbito científico, desde el púlpito, en una reunión política, o sea, cada uno desarrolla esa práctica política en cada ámbito en el que está desarrollándose como tal. Entonces, el Partido Liberal, por ejemplo, aparece en las reglas del método, la crítica a los liberales. Cuando Durkheim una y otra vez, insistentemente, no se cansa nunca de decir que considerar a la sociedad como la suma aritmética del individuo es una falacia absoluta. Y que en todo caso, parafraseando a Adam Smith, la felicidad de la sociedad no es la felicidad de los individuos, sino al revés. La felicidad social, la felicidad de los individuos solamente se va a lograr si en la sociedad hay cierto nivel de equilibrio o armonía. ¿Sí? O sea, insisto en esta metáfora para insistir o dejar en claro cuál es la divisoria de aguas de Durkheim en este sentido. ¿Y por qué Durkheim se opone a los liberales? Y en ese sentido, obviamente, Durkheim es un gran aliado para nosotros los marxistas. Y ni les cuento cuando discute con la Iglesia. Nos hacemos el festín, porque en algunos casos Durkheim ha elaborado teorías sociológicas que ni siquiera el propio Marx ha desarrollado en ese punto del debate, que es la práctica religiosa y demás. Eso ya lo veremos con las reglas del método. Con las formas elementales de la vida religiosa. Y con el debate sobre la escuela laica. Muchos de ustedes no estarían acá si no es por Durkheim, que es el gran teórico de la escuela pública. aunque no lo sepan, muchos de ustedes están acá por Emilio Dulce. De hecho, hay una obra de Emilio Dulce en Sociología y Educación, o Educación y Teoría Sociológica, no recuerdo bien la traducción, que también está acá en la biblioteca de la universidad. Bien, eso es lo que les quería decir. Durkheim, lo adelanto y después lo vamos viendo, por ahí alguno lo percibió ya en el suicidio. Durkheim parte de la siguiente idea. No puede ser nunca la sociedad pensada como la suma aritmética de individuos. Porque la sociedad tiene un sustrato, una entidad diferente, distinguible de los individuos. Eso lo dije hace un rato. ¿Qué es la sociedad entonces? Gracias. ¿Están todos acá en los correos electrónicos? ¿Falta alguno? ¿No? No. Bueno, fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, para Durkheim, que la sociedad es fundamentalmente un lazo social. O sea, ¿por qué la sociedad tiene una entidad distinguible de las conciencias individuales de los individuos? Ahora lo digo de otro modo. Que existen individuos es perceptible espontáneamente. Y lo experimentamos a diario permanentemente. Que la sociedad tiene una entidad distinguible a los individuos no se experimenta directamente ni espontáneamente. Requiere de una mediación que es la reflexión más rigurosa, a la cual no necesariamente se puede alcanzar por el solo hecho de vivir en sociedad. Digo. ¿Qué parecido a lo que decía Rousseau de la voluntad, la suma de la voluntad general y la voluntad solo? Muy buena observación. En ese sentido, aunque Durkheim es un gran crítico de la democracia rousseauiana, sí toma la idea de la voluntad general de Rousseau, en el sentido de que Rousseau, según Durkheim, es el primero del campo del racionalismo que se aviva, de la filosofía política racionalista, que se aviva, que la idea del contrato de individuo, de individuo a Estado, es una ficción. La idea jovesiana, ¿no? Y luconiana del individuo que se interactúa con otros individuos en función de un interés más o menos mediato, el utilitarismo, ¿verdad? O sea que la interacción social tiene un objetivo, un fin supremo, que es obtener una utilidad de esa interacción. Y así que para los liberales los individuos solamente nos movemos por interés. Entonces Durkheim retomando muy bien lo que vos decís, a Rousseau, considera que la voluntad general tiene un sustrato separado de los individuos. Por eso Durkheim es un tipo que no cree que la democracia sea un asunto de votar o de padrones electorales. Hay otros factores que deberían intervenir para que la democracia sea realmente una democracia. Entre paréntesis le digo, Durkheim no creía ni medio en la democracia. Por un criterio absolutamente polémico, ¿no? Pero no deja de ser interesante. Uno de los más grandes intelectuales de la burguesía francesa no tiene ninguna ilusión para la democracia. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver luego con la escuela laica, aquí medio de rebote. No es la centralidad de Durkheim en el programa. Porque las masas y en general la sociedad, para Durkheim, todavía está fuertemente instalada en una estructura de pensamiento no científico. O bien están en el estadio teológico-religioso, y buena parte de sus acciones están gobernadas por esta estructura de pensamiento. O bien están gobernados por el racionalismo iluminista del siglo XVIII, que es metafísico. O sea, cree en verdades absolutas e ilusorias, la razón, la fe en el porvenir, ¿no? Que Durkheim algo de eso dice, pero en otro sentido. Pero digamos, la mayoría de la sociedad, lo digo así en términos muy groseros, no está preparada para la democracia. O la democracia es la discusión de los asuntos públicos, que son asuntos muy complejos y que se requiere de la ciencia, o sea, de la ciencia social, para discutir un problema. Entonces, la democracia en realidad es una ficción. para adultos, porque se otorga la potestad de elegir a individuos que separados uno de otros en el cuarto oscuro, en realidad no eligen nada. Porque los que verdaderamente gobiernan son los funcionarios y el personal político del Estado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero bueno, hice un comentario a propósito de Rousseau y en ese sentido ahí la crítica a Rousseau. ¿Cómo le vas a dar a la masa el poder? O sea, si son irracionales. Le pasa a todos, pero a mí me pasa que lo que yo siempre relaciono con el positivismo era un apoyo. O sea, los liberales necesitaron el positivismo para su. En cambio, Hindú. Este es otro positivismo. Claro, es como que se opone totalmente a. Es un positivismo científico, es un positivismo sociológico. ¿Dónde está la piedra fundamental del positivismo eugeniano? En que el único modo de comprender los fenómenos sociales es a través de la ciencia. O sea, él tiene una fe en la ciencia, en el racionalismo. Esto va a quedar claro cuando lean la regla del método. Es tan fuerte su fe en el método científico, algunos autores después lo van a calificar de idealista, ¿sí? Pero era muy típico de su época, después de todo. Después vinieron las dos guerras mundiales y se avivaron de que no era tan sencillo. Pero en ese momento, a fines del siglo XIX, ¿quién hubiera pensado en el 1900 que el mundo iba derecho a esa barbarie? Que fue la primera gran guerra, que la llamaron así justamente, la gran guerra. Después vino la segunda, que fue peor, y quedó chiquita como la primera. Casi como un accidente, porque se estudia sobre todo después la segunda. Pero en esa época era muy común esta idea extendida en el mundo burgués. Y por qué no en el mundo obrero, ¿no? También estaba muy extendida la fe en el porvenir revolucionario de la clase obrera. Una fe ciega, inocua a cualquier crítica y a cualquier evidencia empírica contraria, es típico al pensamiento metafísico. Ya que después todos los europeos eran hijos de su propia época. Ahora, el positivismo de Durkheim se caracteriza por su insistencia permanente, su labor teórico-empírica, es demostrar la necesidad y la infalibilidad de la ciencia para explicar el funcionamiento de la sociedad. Ustedes saben que hay otras tradiciones de pensamiento anteriores a la ciencia que pretenden explicar la acción humana. ¿Cuáles son? La religión. El absolutismo, la religión y la filosofía en general. Una cuestión de autoridad, lo dijo tal. Es en el caso de la filosofía política pro-monárquica, digamos. Pero, digamos, ahí el gran adversario es la religión. Porque la religión tiene explicación para todas las cosas. Para lo natural y para lo sobrenatural. Para lo biológico y para lo social. Entonces, eso después está presente en la forma elemental de la vida religiosa. La sociología eugeniana es un debate fortísimo, típico del siglo XIX, europeo, de la potestad acerca de la legitimidad de quién explica lo social en última instancia. ¿Quién gobierna las acciones humanas a través de la explicación? Hasta ese momento, por miles de años, los hombres estaban habituados a esa explicación religiosa. O sea, discutimos matrimonio igualitario y tengo que escuchar a la Iglesia Católica opinando, a todas las iglesias, no solo a la Católica. Es una cuestión de código civil. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una cuestión de código civil. Se pueden casar, no se pueden casar, pueden tener hijos, no pueden tener hijos, es una cuestión de código civil. Sencillamente, ni más ni menos que eso. Y lo transformaron en un problema religioso. Porque es el único modo que tienen de filtrar lo social, los grupos humanos que están instalados en esta estructura de pensamiento. Todos lo transmitan con la religión. Entonces, la religión y los partidarios del Partido Católico son uno de los más enfervorizados adversarios de esta escuela y del gobierno que de algún modo representa a la escuela eugeniana, que es el gobierno de la Tercera República Francesa. ¿Sí? Que esto también lo menciono, pero lo dejo para la parte educación laica. La Tercera República Francesa es todo un periodo histórico de Francia, que arranca en 1871 con la derrota de la primera revolución obrera del mundo, que es la Comuna de París. ¿Sí? Eso también lo dejo, podríamos un seminario de 6 meses, no de un año, pero lo dejo también. La Comuna de París es la primera insurrección obrera armada en la historia del movimiento obrero. Y durante un mes y pico, los obreros de París condujeron la ciudad más importante del mundo, París. 29 años después, en París iba a ser la primera feria de ciencia internacional, en 1900. Con esta feria, el mundo burgués occidental le abrió las puertas al siglo XX. Así que imagínense lo que significó en el ideario, ¿no?, de la época, que un grupo de obreros zafarrastrosos de París hayan tomado el poder en la ciudad más grande, más importante, por lo menos desde el punto de vista político, cultural e intelectual del mundo occidental al menos. La Tercera República es el gobierno de los burgueses que derrotan la insurrección obrera en 1871, ayudados por el ejército alemán, que un mes antes le había dado flor de paliza a los franceses. O sea, se entiende que decir los burgueses franceses echan mano a los burgueses, al ejército alemán, para liquidar a los obreros franceses. Y obviamente los burgueses alemanes, chochos, porque frente a una insurrección obrera es una cuestión de clase, no de nacionalidades. A ver si después los obreros alemanes se copian y siguen ese mal ejemplo. Y estoy hablando del movimiento obrero alemán, que es el mejor organizado de la época. Y una de las grandes preocupaciones en vida, y supongo que después muerto también, de Max Weber. Entonces, la Tercera República está constituida como gobierno sobre aproximadamente, cifras más, cifras menos, 15.000 fusilados, muertos en enfrentamientos, encarcelados y exiliados. O sea, es el gobierno burgués en Francia luego de la más terrible derrota del movimiento obrero francés. Es el gobierno de la Tercera República que después va a llevar a la práctica varias de las propuestas, sobre todo en el campo escolar, de Emilio Luis. Entonces el Partido Católico percibe en la teoría sociológica eugeniana y en el gobierno de la Tercera República a un adversario que le está disputando palmo a palmo las conciencias individuales. ¿Se entiende? Ni les cuento cuando la escuela se hace pública y obligatoria. Ni les cuento. En ese sentido, presenté a uno de los adversarios de la teoría sociológica durkheimiana. Y el otro es el liberalismo, y vuelvo a la idea, de que para Durkheim la sociedad es un lazo social. Un lazo en el sentido estricto del término, algo que sujeta, ¿sí?, algo que enlaza con un fuerte grado de coerción. O sea, la sociedad es un lazo social en el sentido de que ejerce coerción sobre los individuos. La coerción puede ser a través de un sentimiento de obligación frente a ciertas acciones que gobiernan a los hombres, mejor a los individuos si no las mujeres se ofenden, pero también la coerción puede tomar la forma concreta de la sanción a través del derecho, por ejemplo. ¿Sí? O sea, quiero decir, el carácter coercitivo del lazo social surge en lo desdobla y postula que existe la coerción directa, que es la sanción, la regla escrita, lo prohibido, el derecho. O bien la sanción, la coerción indirecta, que es la que más nos interesa, conducen, porque son pequeños violentamientos de carácter moral que tienden a empujar a los individuos a desarrollar ciertas acciones y no otras. Entonces, paradoja en la sociedad es un lazo moral, esencialmente moral, que sujeta o une a los individuos. Y ese lazo social preexiste a los individuos, tiene autonomía relativa de los individuos y además sucede a los individuos, ya que somos nosotros los que estamos de paso. Entonces, la sociedad jamás podría ser paradoja reducida a un asunto de individuos que voluntariamente interactúan entre sí con un mero interés material más o menos inmediato. Cuando uno habla de sinestesia, ¿se refiere a eso, a que todos sienten en común esa cuestión moral? Exactamente. Hay ciertos términos de la biología que Durkheim ha importado. Ha recibido numerosas críticas por esta importación, en algunos casos bastante arbitraria. Porque había varias definiciones. Una decía que era una, sentimientos que parecen invadir a los individuos en ciertas circunstancias, sentimientos que expresan para Durkheim la presencia de lo social, más allá de que uno no tenga en su conciencia individual. ¿Qué sería lo que está bien y lo que está mal? Desde el punto de vista no religioso, sino laico. No va a hacer ciertas cosas. Lo que la sociedad espera, que hagamos. La sociedad no espera que nosotros nos suicidemos, por ejemplo. Perdón, yo lo que no entiendo bien es cuál es el enfrentamiento puntual con los liberales. Porque me parece, por un lado, ese criterio, y en este sentido, para los liberales la sociedad se reduce básicamente al intercambio mercantil, porque para los liberales el mercado es el ordenador de los gastos sociales, la economía y lo individual. A partir del como individuo. Decía solo el intercambio por un interés. Para los liberales, no solamente los individuos nos movemos por el egoísmo, por el afán de buscar utilidad respecto de lo que hacemos y respecto de los demás. Eso para los liberales es natural, los liberales le adjudican a la especie humana características naturales ahistóricas, no sociales, sino que existen con nosotros. Tenemos una naturaleza, uno mira a los, por ejemplo, no dice, sí, tenemos una naturaleza asesina, violenta, de competencia, somos todos unos desgraciados, te quiero yo a ver a vos ahí. Me dice, no, me parece que no, yo te quiero ver a vos. Vos harías lo mismo. Entonces, esa es una idea típicamente liberal. Además que los liberales no reconocen ningún límite por encima del individuo. Lo cual les planteó siempre el problema de qué hacemos con el Estado, a los liberales. Y que se expresa claramente, por ejemplo, en el programa político de los Ojeros. Pero tipo lo que están diciendo en definitiva, yo hago mi riqueza, no quiero que ni el Estado ni nadie venga a controlarme lo que hago, y se acabó. ¿Por qué? Porque la riqueza es mía, la produje yo invertí, yo arriesgué, esto es mío, se acabó la discusión. Y mucho menos si van para los negros cabeza, qué sé yo, para que se compre después la pastilla de 500 pesos, imagínense las cabezas pensantes de la sociedad rural, horror. Y si una parte de la renta incluso va hacia la industria, bueno, ni descuento. Entonces el tipo dice, no, la riqueza es nuestra, la generamos nosotros, no dependemos del Estado ni de la sociedad, porque la Argentina es el campo, ustedes ya lo saben. El resto de la humanidad no existe. Son ellos, la tierra, la 4x4, la soja y algún otro elemento desagradable pero necesario como los peones, y se acabó el mundo, ¿no? Entonces, es muy interesante en el 2008, por ejemplo, ver a miles de habitantes urbanos que no viven de renta como parásitos pensando que la Argentina es el campo. Bueno, yo decía, ¿no? Bueno, ¿y yo qué hago entonces acá? Como no ganó mucho como docente, se me planteó un dilema moral. Si todos son la Argentina es el campo, ¿yo qué soy? Pues yo no tengo tierra, no vivo de renta. Entonces, no hay límites para el individuo, para la libertad individual. Porque la libertad individual para la libertad es un absoluto. Y a eso le sumamos entonces la ponderación que hacen los liberales de la economía como el verdadero organizador de la sociedad. La economía entendida en sentido muy estrecho, como la búsqueda de la maximización del beneficio o la ganancia. Ojalá la economía se redujera a ese problema, seríamos todos economistas. Entonces, en ese sentido, el debate es, el mercado disuelve el lazo social. ¿De qué modo el mercado disuelve el lazo social? El mercado disuelve el lazo social porque el mercado constituye a un individuo que degenera el individualismo. Ahora, lo digo de otro modo. Durkheim está totalmente de acuerdo con la caída del feudalismo. En Francia todavía están los cadáveres calientes, ¿no? En 1789, imagínense que esto, por ejemplo, toda la familia de Saint Simon murió guillotinada ahí a mano de Robespierre y qué sé yo. La revolución francesa en Francia no termina con Napoleón ni con la derrota de Napoleón. Sigue atravesando la historia de Francia durante todo el siglo XIX, ¿no? Entonces los cadáveres todavía están calientes, digámoslo así. Entonces, Durkheim está absolutamente de acuerdo que estamos en una nueva época histórica, la época del industrialismo, fenómeno. Ese es el motivo por lo cual no se puede retornar al lazo religioso. Porque los lazos religiosos pertenecen a otra época, donde no había industria, no había grandes ciudades, no había clase obrera. El tiempo también. Era otra época de Francia. Pretender retornar a viejas reglas morales con una estructura social novedosa no resuelve el problema. Es una contradicción en sus términos, para Durkheim. Como él define a la sociedad como lazos esencialmente morales que nos sujetan, ¿sí? No se puede retornar a una sociedad de nuevos oficios, más complejos, donde el individuo tiene mayor papel o mayor peso con una moral religiosa para otro tipo de sociedad. A ver, hago un breve comentario sobre eso y vuelvo, porque es importante, y después cierro la idea de los liberales y del mercado. ¿Por qué el mercado disuelve el lazo social? Durkheim distingue básicamente dos tipos de sociedades, desde el punto de vista abstracto. ¿Voy muy rápido o más o menos así? ¿Estamos en tema más o menos? ¿Sí? Las sociedades de solidaridad mecánica, que tienen, se corresponden con un tipo de lazo social. ¿Cómo, perdón? Sociedades de solidaridad mecánica. Solidaridad mecánica. Y acá viene el término de cómo se conoce a los durkheimianos, como los solidaristas. ¿Qué tal? Solidaridad mecánica. ¿Qué es solidaridad? Solidaridad es el lazo social. O sea, para existir, los individuos en sociedad construyen lazos sociales. ¿Se entiende? Solidaridad no lo dice en un sentido de la caridad cristiana, lo dice en el sentido sociológico. ¿Qué es la solidaridad? Es la interacción social que está a cargo de los individuos. ¿Está bien? O sea, no podemos existir de otro modo que no sea compartiendo nuestra existencia con nuestros iguales. O sea, la especie humana, como le gustaba decir a Marx, es un animal gregario, tomándolo de Aristóteles. Entonces, para Durkheim, la sociedad es un lazo social. Ahora, la solidaridad puede ser de dos tipos, mecánica u orgánica. Si se trata de sociedades de baja densidad de población, donde la producción está más bien dispersa en pequeñas unidades productivas, por ejemplo la unidad productiva aldeana, familiar campesina, donde hay un bajo grado de desarrollo de los transportes, de las comunicaciones, del comercio, o puede haber un alto grado de desarrollo del comercio, pero muy localizado en una ciudad particular y eso no atraviesa al conjunto de la sociedad, son sociedades de baja densidad social. ¿Se entiende lo que quiero decir? son sociedades de solidaridad mecánica. Las reglas morales que gobiernan esta solidaridad mecánica, que obviamente son religiosas, se instalan con total eficacia en los individuos. Porque de hecho ni siquiera existe la idea de individuo. Porque lo colectivo preexiste al individuo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay un sociólogo, Norbert Elias, que está en el programa, que estudió este asunto, ¿no? Los individuos. La idea de que los individuos preexistimos a la sociedad es una idea relativamente novedosa en la humanidad. Si bien la habían desarrollado primariamente los griegos y los romanos, los griegos y los romanos jamás avanzaron en la idea de un individuo al estilo Robinson Crusoe, o al estilo de Lost, aislado de sus congéneres, sino que la existencia social fue siempre pensada exactamente como es, una existencia colectiva. De ahí que el peor de los castigos era el destierro, porque el destierro es la ruptura de lo que uno es. El desarraigo es el peor de los castigos porque implica una muerte social. Porque a uno lo desarraigan de lo que uno es. ¿Y qué? Uno es el lazo social. Entonces en estas sociedades de baja densidad social, la solidaridad es mecánica porque los individuos casi que no conciben otra idea que no sea un permanente hacer y recrear en sus actos a la propia sociedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? La sociedad vive constantemente con ellos en cada área. Y en este sentido, Rufin habla de solidaridad mecánica. O sea, no hay individuos y no hay individualismo. El mercado promueve, casi sin reglamentaciones, el desarrollo del individuo. Del individuo egoísta, o sea, un tipo particular de individuo, el individuo egoísta, que no reconoce reglas algunas para la satisfacción de su deseo, de su apetito, de su goce. En todos los ámbitos de la vida, no solo en el ámbito productivo o económico. O sea, esto es una crítica al reduccionismo economicista de los liberales, de que reducen el mundo social a lo económico. El individuo egoísta, sin regla, que promueve el liberalismo, es un individuo egoísta en todos los ámbitos de su existencia, no solo en la economía. Disuelve el lazo social el liberalismo, o el neoliberalismo. Es un destructor del lazo social, como lo hemos vivido en la Argentina en los últimos 30 años. Porque el liberalismo promueve la destrucción de todos los lazos colectivos. Con la metáfora, ¿no?, de Pido Dido y hacer la tuya. O sea, con la metáfora del individuo todopoderoso, que no reconoce límite alguno ni autoridad alguna por encima de sí mismo, salvo su propio deseo. A ese tipo de sociedades que promueve el liberalismo, ¿eso dónde lo ve Durkheim? ¿Lo ve en Francia? ¿Lo ve en Inglaterra? O sea, esa es la herencia no deseada de la revolución industrial. Aparte de la clase obrera, los comunistas, qué sé yo. Esa es la herencia. ¿Y dónde Durkheim registra que el liberalismo destruye el lazo social? Aumento de la tasa de delitos, aumento de la tasa de suicidios, aumento de la tasa de conflictividad social. Para Durkheim son todos indicadores de que el lazo social está siendo fuertemente corroído por una degeneración que es el individualismo. Si bien la Revolución Francesa permitió construir un justo término entre lo individual y lo colectivo, porque el mundo feudal aplastaba al individuo por el peso de las tradiciones, con la Revolución Francesa, es una metáfora, ¿no?, con la Revolución Francesa el individuo comienza a liberar los derechos del hombre, o sea, en términos individuales. Pero esa liberación del hombre a lo Durkheim ha degenerado en puro individualismo, en un individuo egoísta. Y el individuo egoísta tiene una fuerte tendencia a no cumplir o a no reconocer las reglas. Entonces, en ese sentido, y esto lo vamos a ver mejor después, pero lo menciono, Durkheim propone una solidaridad orgánica. O sea, cuyo nexo fundamental sean las reglas morales no religiosas, sino laicas, para una sociedad de nuevo tipo, más compleja, con una división del trabajo más compleja, con una división, con un desarrollo del comercio, de la economía, de la producción más compleja, solidaridad orgánica. Después vamos a ver exactamente qué es esto. Esa es una frase. La felicidad social depende de un equilibrio. Pero ese equilibrio no tiene que ver con lo que determina igualdad. No. No, porque Durkheim no es un igualitarista. Sí, eso no. Por eso dije equilibrio. Equilibrio. Un equilibrio relativo. A ver, ustedes quieren ver, yo no sé... Eso también se parece a Rousseau en ese sentido, porque Rousseau decía que tenía, que todos tenían que... Hablaba de la propiedad privada y decían, está bien, ¿verdad? Algunos tuvieran más y otros menos, pero él decía, si mal no recuerdo, que todos tenían que tener algo. Sí, una pero Rousseau es un racionalista de tipo metafísico. En cambio, Durkheim es un investigador. Y en ese sentido es un científico, digamos, ¿no? Aunque sí, hay ciertas ideas de Rousseau, no justamente la de la democracia, que retoma. Pero me detengo un segundo en esto. Creo que ya instalé bastante bien y con esto remato de por qué el liberalismo es un partido adversario, ¿no? Por qué se repelen mutuamente. Ustedes quieren tratar de comprender mínimamente, ¿no? Salvando las enormes distancias, lo que es el solidarismo social. Bueno. Por ejemplo, el debate entre el gobierno, sus intelectuales, sus funcionarios, su personal político y sus opositores. Por ejemplo, respecto a las medidas anticrisis. Sobre todo el año pasado se discutió fuertemente este tema. O sea, la crisis capitalista mundial en curso, qué sé yo, con mayor o menor intensidad en distintos países. Y acá todo el mundo político, el poder, discutiendo, bueno, ¿qué hacemos frente a la crisis? Los neoliberales, como siempre, con sus recetas históricas, ampliamiento de la economía, o sea, despidos, cesantía, bajar la producción, para que haya menos circulante en el mercado y ese circulante quede en manos del poder del capital financiero, bancario, de los especuladores y los grandes multinacionales. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pues en una crisis capitalista, por lo general, el dinero se deprecia. Y el gobierno decía, bueno, eso nos va a llevar, o sea, el gobierno nunca pone nombre y apellido, salvo en dos o tres adversarios puntuales, y utiliza una metáfora que para metáfora ya está un poco gastada y mucho no explica, pero bueno, tampoco le voy a pedir a estos tipos que nos representan que tengan la rigurosidad de un debate científico. Ellos hablan de los 90. Y te dicen, bueno, esas políticas ya las conocemos, ya sabemos dónde nos llevaron. Y sobre todo, para mí el más fiel exponente del solidarismo, no sé qué pensará, supongo que me agarra trompadas, pero bueno, no lo conozco directamente, es Carlos Heller, sí. El banquero economista del gobierno. ¿Por qué? Como él estuvo ahí librando una batalla durísima en condiciones favorables al capital, que es un electorado más bien reaccionario y fascistoide, el tipo decía, yo apoyo las medidas, o sea, porque se discutió muy poco de la capital y se discutió mucho de la crisis en este momento. Y Heller insistía, y los economistas del gobierno, economistas del gobierno me refiero a Mario Rapaport, por ejemplo, que lo pueden leer en Clarín, o en Página 12, Alfredo Zayat, que lo pueden leer en Página 12, lo pueden leer ver en Canal 7, creo que tiene un programa de Rock and Roll los sábados de la mañana. Los economistas del régimen kirchnerista, ¿no? Decían, acá lo fundamental son medidas anticíclicas. Y la presidenta todos los días lo dice cuando puede, cuando inaugura un puente, una escuelita, una obra, está todos los días. Medidas anticíclicas. Medida de integración social. Ahora el debate con los jubilados, qué sé yo. O sea, ¿qué son medidas anticíclicas? Sencillo. Subsidio a los capitalistas para que los capitalistas no colapsen, no perder puestos de trabajo, que después no se recuperan más, y de ese modo detener parcialmente la potencial conflictividad social que puede significar un escenario de cesantía, de derrumbe social. Porque además venimos de un derrumbe fenomenal, y un derrumbe parecido en este momento sería mortal, aunque no estamos organizados en el campo del pueblo, sería mortal para la burguesía argentina. No sé si soportaría en una década dos crisis de esta magnitud. Aunque nosotros seguimos discutiendo estupideces, pero ese es otro problema. Bueno, no discutimos estupideces, pero no logramos ponernos de acuerdo y formar un frente político popular realmente sólido, ¿no? Hay varios intentos, heroicos, en algunos casos, qué sé yo, pero no estamos dando la tela. Entonces la discusión queda en el mundo de los burgueses, los kirchneristas, los antikirchneristas, qué sé yo. Bueno, que yo, por supuesto, tengo simpatía con alguna medida del gobierno y con otras no tanto, pero no me olvido jamás del carácter de clase del gobierno ni cuáles son sus verdaderos objetivos, que obviamente no son el enriquecimiento personal, porque si fuera eso sería sencillo. Ellos vienen hablando de la reconstrucción de la burguesía argentina, que yo, bueno, es un debate más complejo. Bueno, medidas anticíclicas. Entonces, ¿qué hicieron? Por ejemplo, subsidiaron a General Motors de Córdoba, amagó a despedir a 500 tipos, dijo, no, ¿cuánto necesita? Y bueno, tanto. Bueno, mirá, la mitad te lo pagó yo, después con la guita de la C, después lo vas recuperando, ¿sí? Yo escuché a Agustín ayer, justo en la... ¿Agustín? Rossi. Agustín Rossi. Que estaba hablando del préstamo que le dieron a General Motors, y de las ganancias, de la abolición del 60%. Exactamente, le devuelven un crédito largo, o sea, pero no me despida un solo obrero. Está, es más, habló de la generación de puestos de trabajo. Exactamente, no me despida un solo obrero. La oposición dice 82% móvil y el gobierno dice 2 millones y medio de nuevos jubilados. Incluso hay gente que no aportó en su vida. Y el gobierno se la pasa hablando de medidas de integración social. La asignación universal por hijo, el programa ahora de las computadoras para los pibes que van a la escuela, bueno, toda la obra de infraestructura, caminos, rutas, qué sé yo, la reconstrucción de parte del sistema ferroviario. Con todas las contradicciones del caso, ese es un programa típicamente solidarista. O sea, y como son peronistas, saben muy bien lo que están haciendo. Intervenir desde el Estado para enfriar la conflictividad social característica de una sociedad capitalista. Porque los solidaristas, como los peronistas, no reniegan de los burgueses y los proletarios. Lo que dice es que tienen que estar organizado armoniosamente, como diría el general. Entonces Durkheim, cuando habla de equilibrio, se refiere a eso. La primera obra de Durkheim es la división del trabajo social. ¿Qué estudia Durkheim? Entre otras cosas, la conflictividad obrera, la conflictividad obrero-patronal. Una de las conclusiones más fuertes de esa obra, y a esto iba con el tema de los liberales, es que la industria capitalista no tiene reglamentación. O sea, los patrones hacen lo que quieren. Y los obreros, a los ojos de Durkheim, también hacen lo que quieren. Y el conflicto laboral, que en principio está circunscrito a la fábrica, luego se transforma, se traduce en un conflicto social. Porque como estas contradicciones no son resueltas, en definitiva, ¿dónde se resuelve eso? En la calle, a los tiros. Represión, muertos, más violencia, en una espiral, se entiende, de confrontación cada vez más fuerte. Recuerden el fantasma de la Comuna de París. Entonces, en ese sentido, Durkheim habla de un equilibrio relativo. La división capitalista del trabajo trae esas contradicciones. Una fuerte tendencia de los patrones a ganar todo, como la perinola, me llevo todo, y una fuerte tendencia de los obreros a organizarse y resistir al interés de su patrón. Entonces está implícita en este tipo de sociedad, que él saluda como una novedad histórica, a pesar de todo, está implícito en su naturaleza, que es una sociedad contradictoria, que si no tiene reglas aceptadas y amadas por nosotros, se disuelve. No se disuelve en el sentido que desaparece. Entra en un periodo de lo que él llama de anomia, de una sociedad sin normas, que no es más ni menos que el argentino, una sociedad sin normas. O sea, las normas están, pero se cumplen la media, no se cumplen de vez en cuando. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, viviendo en Argentina, esto es siempre está pillero. Es una sociedad anómica. A mí me dice inseguridad. Bueno, fenómeno. ¿Qué es la inseguridad? ¿Es la muerte violenta o el crecimiento de la tasa de delitos? Bueno, fenómeno. La principal causa de muerte violenta en Argentina en este momento no es el delito. ¿Saben cuál es? ¿No? Los accidentes de tránsito. ¿Saben en qué momento de la semana se producen con mayor frecuencia? Los fines de semana. ¿Y a qué grupo de edad toca? A la juventud. Viene absolutamente, abrillado, con la idea plenamente instalada, absolutamente capitalista, de que el ocio reventase con distintas sustancias. No, uno dice, bueno, a ver, ¿dónde está la droga? Te entra ahí enseguida, ¿dónde está la droga? Ah, dijeron, mira, aquí está. No, o sea, está todo articulado. Es una sociedad que ha construido del ocio una verdadera industria de la acumulación de los capitales, que está reventando aparte de su juventud. ¿Sí? Por supuesto, no, yo no estoy proponiendo una vida ascética, ni mucho menos, pero evidentemente el individuo egoísta y una sociedad que promueve ese tipo de individuos genera fenómenos como este. Y aparte de la falsa idea de rebeldía donde se reviste esto de enfiestarse. Exactamente. Es una rebeldía absolutamente inofensiva para el régimen vigente. Es una rebeldía que ni siquiera merece ese término. Entonces, ¿qué quiero decir? Eso es el liberalismo para adultos. Es un tipo de teoría y en definitiva es una práctica social sustentada en cierto basamento filosófico que en realidad deteriora profundamente la asociación. ¿Y cuáles son los indicadores? Vuelvo a decir, bueno, un indicador es la tasa de suicidio. En Argentina, por ejemplo, está aumentando la tasa de suicidio de la juventud. O sea que el gobierno actúa sobre ciertos lugares, no azarosamente, no solo por una cuestión electoral, sino porque los tipos están plenamente convencidos, con mayor o menor entusiasmo, depende de cada de quién estemos hablando, de que parte del tejido social que se ha roto debe ser recompuesto. Esto es típico, además, de un proyecto político que se plantea como objetivo reconstruir a la burguesía nacional. Para reconstruir a la burguesía nacional tenés que tener a la mitad del país más o menos bien comida, bien descansada, bien dormida y más o menos contenta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si no, no es peronismo. Ahora, no es una lucha sin cuartel contra los burgueses, como piensan los burgueses, no es una lucha sin cuartel contra los obreros. O sea, es la búsqueda de un equilibrio relativo. Por supuesto, en términos absolutos es una ficción. Pero en términos relativos, ¿sí? En términos relativos, es una ficción, ¿por qué? Porque las contradicciones fundamentales del régimen social siguen vigentes, pero atenuada por la intervención estatal. Para los propietarios rentistas, la intervención estatal es socializante, chavista, castrista, comunista, un escándalo. Pero para otros burgueses, es el único modo de detener el proceso de deterioro social que lleva concomitante el desarrollo del mercado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, en este contexto el suicidio. Este es parte del contexto en el que él está estudiando el suicidio. O sea, el suicidio es una obra donde pone a prueba el método, pero que al mismo tiempo le permite defender con más argumentos contra los liberales, fundamentalmente, lo que produce el individuo egoísta. O sea, lo que se produce si el lazo social se deteriora. Justamente, Durkheim lo que va a hacer es estudiar individuos en lazos sociales de carácter religioso, para demostrar justamente que cuando el lazo social integra a los individuos, la tasa de suicidio tiende a bajar notablemente, con lo cual hay menos individualismo. Y al revés. Bueno. Perdón, y para ubicarlo a Dulce en digamos, biológicamente, ¿qué sería? Y bueno, él se define, yo lo acabo de definir, es un intelectual de la burguesía francesa. Por eso, porque... Él se definía como socialista. Pero bueno, como toda escuela, como toda tradición ideológico-política, así como hay peronistas y peronistas, también hay socialistas y socialistas y así, ¿no? Este definía socialista. Nosotros lo tenemos como un sociólogo, como un positivista de cierta sociología absolutamente pertinente de cara al debate con los liberales y con el Partido Católico. La tan mentada extensión del racionalismo a toda la sociedad que él postulaba, bueno, se quedó a mitad de camino. Pero bueno, ese es otro problema, que además no lo puede resolver el propio Dulce. Digo, no se trata, no es un asunto de voluntad cambiar las estructuras de pensamiento de los individuos en una generación. Es mucho más complejo. Pero, digamos, saliendo del discurso de Eugenia, no, claramente es un intelectual de cierta fracción burguesa francesa. Pero así de todo es un enorme aliado para ciertos debates. Bueno, descansamos 10 minutos, son y media, y nos metemos en el traje. La construcción de teorías sociales presenta una serie de datos de registros construidos por Durkheim para investigación del suicidio, incluso en algún caso hizo referencia por arriba, porque no, o sea, por ahora es mejor eso que el libro completo, no podemos dar el libro completo. Entonces lo que quería significar es que para hacer el ejercicio 1 necesariamente hay que leer esto. Claro. Para que quede más claro todavía a lo que estamos apuntando. Pero bueno, vamos a avanzar hasta donde podemos. Y el primer jueves que tengamos después del paro, si se confirma el paro del jueves, ustedes vienen con el 2 resuelto, pero le dedicamos, como tenemos 3 horas, le dedicamos 1 hora al suicidio y 2 horas a la religión. ¿Está bien? Igual yo les voy a mandar por... a modo de comprobar que el correo lo pasé bien, porque el problema es que a veces no entiendo la letra y hago cualquier cosa. Les voy a mandar un par de fichas que no son obligatorias, pero que las tienen ahí para consultar. Una sobre el suicidio y una sobre algunas cosas que estuve diciendo de las reglas del método, para que ustedes lo tengan ahí a mano. ¿Está bien? ¿Cómo la apoyas tú, Bola? Así que bueno, si no lo leyeron, el SICOM lo tienen que leer, porque ahí presentan numerosos datos y la estructura lógica razonamiento de Durkheim en esta obra de suicidio. No tengo que opinar si lo querés, ¿sí? Si lo querés tener y hacer algo más, cambiar. Que lo manda a resaltador de distintos colores. Pero a mí me gusta mi topología, las cosas de la La primera consigna. Entonces, yo hay que separarlo, no conozco, está todo junto. Lo defiendo que ustedes se ven, ¿eh? No los puedo ir llamando. Después, cuando tenga la lista, vamos a explicar bien todo soviético y llamando el nombre por nombre. Ah, el 2, ajá. Más corto, ¿no? El 2 es como una hojita. Bueno, tenemos una definición de suicidio. Y lo primero que responder es qué es lo que se pretende explicar si se usa la definición de Durkheim en relación al suicidio. Bueno, a ver, ¿quién pudo resolver la primera consigna? Hay un problema con la primera consigna porque no me entendí. Bueno, ¿y cómo sabes que no me entendí? A ver, ¿me opinas la definición de Durkheim? Está en otro libro, justamente, o en el capítulo anterior, y después dice que según Durkheim es un comentador biógrafo de Durkheim. Dice, la definición que hace Durkheim no hace referencia a las intenciones. Yo me pregunto, ¿intenciones de suicidio? ¿Podemos leer la definición para todos? Sí. Se llama suicidio, esa definición, todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma, sabiendo ella que debía producir ese resultado. Y según este biógrafo de Durkheim, del cual debía mandar una visita por internet, la definición no hace referencia a las intenciones, ya que estas son difíciles de identificar. Las intenciones de la gente suicidógena. O sea, no hace referencia a las intenciones del tipo que se suicida. ¿Está bien? Y en ese sentido, la otra cita reafirma de algún modo esta idea. Según Durkheim, un acto no puede, y esto sí está en el capítulo que ustedes leyeron. Para vos, un acto no puede ser definido ateniéndose al fin que persigue la gente. Porque un mismo sistema de movimiento, sin cambio de naturaleza, puede dirigirse a fines completamente diferentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que vos no entendías de la consigna? No sé, me resulta que hable de las intenciones de suicidarse, cuál es la finalidad, ¿no? Me resulta raro para mí morirse, pero no. No, intenciones individuales, ¿por qué lo hace? ¿Lo suicida o no estoy suicida? A las intenciones que le motiva a suicidar. Claro, los por qué, digamos, de Augusto yo le diría los por qué, no todas las causas, sino los por qué. ¿Por qué tomó esta decisión? Los por qué, digamos, en Durkheim no tienen relevancia. Porque lo que se trata es explicar las causas. Entonces las intenciones del agente suicidógeno quedan fuera de la explicación. Yo lo que entendía de esto es que no son las causas particulares que nos llevan a suicidar, sino que todo persona en la sociedad tiene una constitución moral que nace de la sociedad misma, cada individuo, que lo lleva a suicidar, que lo empuja como una fuerza que lo empuja. A ver, volví a repetirme la... Que en el que suicida no son las causas particulares de su vida lo que lo llevan a suicidarse, sino que un individuo en la sociedad tiene una moral, o sea, hay una constitución moral que la sociedad de los individuos que lo empuja, como una fuerza que lo empuja a ellos. Bien. Entonces, ¿qué tratamiento en este caso haría Durkheim de las intenciones de los agentes? ¿Qué les parece? Sociales. Bien, pero en todo caso, ¿qué relevancia tiene la intencionalidad de los individuos en este, en esta propuesta teórica metodológica? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Ninguna, o no muestran los datos de la realidad una correlación. Claro, no tiene ninguna relevancia teórico-metodológica. Es toda una definición justamente metodológica. Es una proposición de principios, desde el punto de vista del método. Las intencionalidades de la gente, ejemplo, el suicidio, no tienen relevancia sociológica. Pueden tener relevancia para la psicología, pero no para la sociología. Porque no se pueden relevar, no se pueden conocer, por eso es. Sí se pueden conocer porque por lo general incluso muchos suicidas siempre dejan una carta al juez. Pero sí se pueden revelar. Relevar. Pero no tiene significancia teórico-metodológica, porque la unidad de análisis no es el individuo. La unidad de análisis es el lazo social. ¿Se entiende lo que quiero decir? No. En todo caso, la intencionalidad que manifiesta el individuo es una intencionalidad que no sale de su conciencia individual y en donde no necesariamente se manifiesta la presencia de la sociedad en este acto. A ver, los individuos actuamos motivados por diversos impulsos. Algunos se casan por amor, otros por apuro, otros por conveniencia, otros porque están aburridos de la vida, qué sé yo. Cada vez esa pareja, 8 o 9 años de novio, y ahora casi no casamos, hace tanto tiempo. Bueno. Yo sé que ustedes son todos liberales, la mayoría de ustedes ahora se usan otras modo de relacionarse, qué sé yo, pero bueno, supongamos que vivimos en la sociedad eugeniana. Casi ningún individuo registra, por ejemplo, en este caso, que el matrimonio no es ni más ni menos que un hecho social. O sea que con autonomía del grado de enamoramiento o desencantamiento que uno tenga con el otro individuo, con el grado de emoción, de sentimiento, de pasión que le ponga, no deja de ser un fenómeno social absolutamente regular. De acuerdo a la edad, al género y al tipo de sociedad que se vive, hay una fuerte tendencia de los individuos a casarse, punto. Después se casó por amor, si en realidad vive engañado, y bueno, eso es otro problema, no tiene relevancia. Lo que yo sé es que la gente a cierta edad se casa. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ahí hay un también tratamiento, y por eso es importante, es un tratamiento de las estadísticas dentro de un ordenamiento teórico-metodológico. Por ejemplo, hace 3 años, lo digo por acá, la UBA estuvo investigando para el radio de Capital Federal este asunto, ¿no? La gente ya no se casa como antes, pero se siguen casando, o sea, no se casan por como antes, pero se juntan, viven en pareja, y además, que yo sepa, no se instaló la poligamia, porque si no me hago ciudadano porteño. Siguen siendo monogámicos. O sea que la principal de las instituciones sociales está instalada. Está virgen ahí, no la toca nadie. Que la monogamia, o la pareja monogámica. Supongo que Engels tenía razón cuando decía que la pareja monogámica es el más alto nivel de relación entre individuos, a que puede aspirar individuo, decía Engels, que nunca se casó, pero bueno, él lo decía, qué sé yo, yo me conformo con eso. Pero, digamos, la monogamia es una institución social, y como tal, la mayoría de los individuos no la tiene. La mayoría de los individuos la cumple. Entonces, las intencionalidades que se manifiestan en el matrimonio como fenómeno social, no tienen relevancia. Lo que tiene relevancia es que, de acuerdo a ciertos registros que construye el investigador, la gente se casa. La gente tiene hijos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, Acá el núcleo duro de esta teoría es romper con el sentido común liberal, que todo, aunque no lo sepamos, lo tenemos fuertemente instalado. Hasta el más capo de los anarquistas en algún punto también es un liberal, en el fondo. Perdón, cierto anarquista, no todos los anarquistas. Anarquistas que estaban a favor de la organización, y no todos. ¿No es cierto? O sea, es muy difícil para nosotros, en una sociedad de este tipo, abandonar la ficción de que todos nuestros actos son actos enteramente volitivos, es decir, que dependen pura y exclusivamente de nuestra voluntad. Esa es una ilusión muy instalada y que es muy difícil de romper. Porque la sociedad capitalista es una enorme fuerza social que permanentemente nos empuja a ese tipo de razonamientos y de prácticas. Incluso algunos que se dicen rebeldes, ¿se entiende? O sea, no es tan fácil el asunto. Entonces es una ilusión fuertemente instalada, una ficción fuertemente instalada. Entonces en ese sentido, por elevación le está pegando a los liberales, pues está diciendo, mire, el individuo no es unidad de análisis. Punto. ¿Por qué? Porque la sociedad es otra cosa, es un lazo social. Eso más o menos se entiende, ¿sí? Entonces él dice, el acto no puede ser definido ateniéndose al fin que persigue la gente. Entonces, en el propio capítulo que ustedes tienen, dice en la página, en la primera página, digamos, del capítulo primero, las condiciones individuales de las que se podría, a priori suponer que depende el suicidio son de dos clases. Ahí está debatiendo con otras teorías, lo que yo le decía hace un rato. Tenemos por lo pronto la situación exterior en que se encuentra colocado el agente. Los hombres que se matan o han sufrido disgustos de familia o decepciones de amor propio, ¿no? Se enteraron que eran conmigo, que se dijo, que va a lograr, me mato, o la mato a ella también, ¿no? Es otra posibilidad, ¿no? Otro índice de inseguridad, que no son los de Canal 9 milímetros y toda esta burrada de la derecha, está creciendo notoriamente la violencia de género contra las mujeres. Son cada vez más las mujeres que están sufriendo violencia y llevándola a la muerte de las parejas o las tres parejas masculinas. ¿Está bien? Este es otro alto índice de inseguridad de la que los medios no dicen ni palabras, prácticamente. Pero siempre ustedes saben, es taquillera la inseguridad que producen los pobres, ¿no? Esa sí es taquillera. Están todos los medios, todo el tiempo, 24 horas, bueno. Entonces dice, la situación exterior en que se encuentra la gente, es pobre, no es feliz en su matrimonio, no se encuentra consigo mismo porque se siente miserable, no está conforme con su trabajo. Son todos factores exteriores al individuo. Pero que obviamente repercuten en el estado de ánimo del individuo. De algún modo se expresan en el individuo. Tienen que reprocharse alguna falta moral, pequé, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y bueno. Estas particularidades individuales no podrían duplicar el porcentaje social de los suicidios. Y acá les digo un dato. En la época de Durkheim se llegó a quintuplicar en algunos países la tasa de suicidio. Entonces todo el mundo estaba estudiando, todo el mundo científico, académico, estaban todos estudiando el suicidio. Como todos estudian ahora a las tribus urbanas y estudian las nuevas tecnologías y cómo impacta esto en la juventud y qué sé yo. O sea, semejante tasa de suicidio en esa época era una novedad, bastante desagradable. Claro, yo de Eugenia decía, mirá, Francia estaba pasando de una sociedad antiguo régimen a una sociedad industrial. La tasa de suicidio tiene que aumentar. Pero bueno, eso no lo sabía nadie, hasta que Durkheim vino con esta teoría. Entonces él dice, las particularidades individuales, o sea, las intenciones, no tienen relevancia. Porque esas circunstancias que pasan por causa las sufren otros individuos y eso no hace aumentar la tasa de suicidio y ni siquiera hace que otros individuos que sufren problemas similares se suiciden. Y entonces ahí como no tiene relevancia el individuo. Porque si todos tuviéramos los mismos problemas tendríamos suicidarnos, o ninguno. porque las causas últimas no hay que, hay que salir del individuo para encontrarlas. Pero habría que ver en esos lazos sociales. No me quiero adelantar, claro, la respuesta está en el lazo social, pero no me quiero adelantar demasiado. ¿Qué pasa con esto? Totalmente no lo da el texto, la parte del suicidio que tenemos ahí. No, está en el psicón, está en el psicón. Por un lado, entonces, las particularidades individuales a partir de ciertas situaciones exteriores al individuo, ¿eso se entiende? O sea, hay ciertas circunstancias por las que pasan los individuos que algunos las toman como la causa del suicidio. O sea que el problema Pisi termina en última instancia en el suicidio, ¿no? Si fuera así. Y la sociedad es débil, ¿no? Vieron que en Estados Unidos cada tanto siempre algún que se le sale un tomillo, me engañaste, mató a 15. Aparte de la que le engañó, voy a quedar desocupado, mata 45. Y bueno, Fayan viene hace rato alertando sobre eso, parece que nadie da pelota, y la gente se sigue cada tanto cometiendo estos actos. Lo primero que se hace es localizar la, la patología del individuo. Y en todos los casos siempre está el pedo de un loco de mierda. Están todos locos. Entonces, de este modo, la sociedad se lava las manos, como un carpen de Patagón. ¿Qué, qué pasó con el Patagón? El pibe mató a tres compañeros, creo, no recuerdo bien. Bueno, mató a tres. Y claro, todo, imagínense un pueblo de solidaridad mecánica, prácticamente. Carmen de Patagón, esa era la culpa de la familia. ¿Dónde están los padres? Decía, ¿no? Entonces con esto la escuela y la sociedad se lavaban las manos. ¿Y qué pasó? Y bueno, la familia se tuvo que mudar del Carmen de Patagones porque lo querían iniciar a todos. O en otro caso, como se dice que fueron influenciados por una letra... Oh, claro, ese tipo de explicaciones, explicaciones a los Rolando Grano, claro. O Ari Palú, sí, está bien. Sí, aparte que escuchaba a sí, pues yo también, no me agarran deseo de matar a nadie. ¿Tuviste suerte? Pues, ya subir el volumen. O completar la práctica con alguna sustancia. Entonces, la circunstancia, la situación exterior que rodea al individuo no pasarían por causa determinante del acto. Eso dice Durkheim acá. Y después habla de otras circunstancias que pasan por causa del suicidio, que son casi infinitas en número, porque son tan infinitas, son casi infinitas como casi cualquier individuo hay en la sociedad. Ahora lo digo de otro modo, todo individuo tiene siempre algún motivo para estar disgusto consigo mismo y con el mundo. ¿Está bien? Algunos van a la iglesia, otros revientan la tarjeta de crédito, otros van al fútbol y otros viven como pueden. Pero todos tenemos algún grado de disgusto con nosotros mismos y con la sociedad. ¿Eh? Si no sería un aburrimiento fenomenal. Entonces, pero esas circunstancias que a veces las quieren hacer pasar como causa de suicidio, son infinitas, como tantos individuos. Y como Durkheim es un buen positivista, la ciencia aplica a través de leyes generales. Por lo tanto, esto no sirve. ¿Se entiende? O sea, es un muy buen positivismo. Entonces, hace un análisis general. Está muy muy instalado en este momento de la ciencia, en la época de Duque. La hegemonía intelectual de la biología y de la ciencia natural. O sea, si hay ciencias que se han desarrollado hasta el momento, como ninguna otra, son las naturales. Entonces, en el mundillo científico académico, todo el mundo le rendía honores a la ciencia natural y sus métodos. En aquella época, las ciencias naturales eran un tipo de ciencias que permanentemente construían leyes generales, casi tan inmutables como las leyes de Newton hasta que vino Einstein. O sea, leyes que son absolutamente regulares y que, digamos, no conocen, no habría ninguna propiedad en particular en los fenómenos que pudiera violentar esas leyes. Ese modelo de ciencia está fuertemente instalado en esa época y de algún modo Durkheim es heredero de eso. Aunque esa idea ya viene de Comte y Saint-Simon, sobre todo de Auguste Comte, que también 60 años antes de Durkheim era otro gran admirador de las ciencias naturales. En ese sentido, como la sociología se ufana por buscar reglas generales. Cuando lean la regla del método hay un parrafito al que hay que prestarle mucha atención. Surge y dice, mire, yo soy racionalista porque tengo fe en el porvenir de la ciencia. La ciencia es buenísima para la humanidad, qué sé yo, fenómeno. Y además la ciencia nos va a permitir prevenir la conducta humana. O sea, la conducta humana está sujeta a regularidades. Si está sujeta a regularidades, lo voy a decir de un modo brutal, yo puedo fabricar conducta. Y si no, pregúntenle a los dueños de los medios masivos de comunicación privada, que están reemplazando a la escuela. Así que apúrense a recibirse, porque hay que librar un debate en defensa de la escuela. Claro, ¿cómo se domestican las masas? ¿Cómo nos domestican? Y bueno, antes con la escuela, ahora con las tecnologías modernas, que además dejan más capital que la escuela. Porque son tecnologías que además de domesticar a las masas, permiten acumular los capitales. Por eso África es el continente donde se libra la mayor cantidad de guerra en este momento, porque de África muchos insumos de esas nuevas tecnologías vienen de ahí, del sustrato, del subsuelo mineral de África. Bueno, vuelvo a Dulce. Las circunstancias que pasan como causa entonces de suicidio, porque la acompañan con frecuencia, son casi infinitas en número. Entonces, como la sociología se ufana de construir leyes generales, se debe encontrar otro tipo de explicación que se ajuste a ese modelo científico. Por lo tanto, las causas individuales no registran interés alguno. Y hay que localizar un ámbito general que permita explicar lo particular, el lazo social. Hasta acá me van siguiendo. O sea, los próximos prácticos no deberían ser así, ustedes deberían intervenir con mayor sistematicidad. Pero bueno, es el primero, recién arrancando. Entonces, por ahí, para pasar el limpio lo que vos decías hace un rato, esta definición de suicidio está marcando que las intenciones no son la unidad de análisis de la sociología. Las intenciones individuales no son, se hace una regla metodológica, de algún modo, que está operando en esta definición. Y define suicidio de este modo porque las causas particulares no tienen relevancia teórico-metodológica. Son procesos sociales que no pasan por la conciencia, que no pasan por la conciencia y la decisión de los individuos, sino que la decisión está fuera, aunque los individuos no lo sepamos. Y por eso el ejemplo del matrimonio. ¿Se entiende? Si son decisiones que uno toma, instalado en la ficción, de que son decisiones absolutamente individuales. Lo que no podemos percibir los individuos instalados en esta ficción de la individualidad es que son producto de estas decisiones, en la mayoría de los casos, del proceso social más profundo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces están operando causas sociales que espontáneamente en la conciencia de los individuos no se perciben. En cuyo caso un movimiento obrero no podría marchar como historia. Exacta paradoja, no. Porque es un acto puro de voluntad, de subjetividad, pretender transformar de la noche a la mañana ciertas estructuras sociales que tienen su lógica, sus reglas. Nosotros en la introducción vimos esta comparación. Lo que decía Marx, o fue lo que decía. Sí, yo no soy muy afín a esas comparaciones, porque para Durkheim el marxismo no es científico. Entonces, partiendo de ese supuesto, ya. Sí, hay ciertas ideas comunes en algunos casos, pero primero que se debería instalar una especie de símbolo para poder después reproducirlo. Eso es lo que decía Durkheim. Digamos, si un movimiento obrero no puede transformar, primero tendría que dar, por así decirlo, brutalmente darse a conocer. Es como pensar en el matrimonio sin que exista. No sé, lo que pasa es que en este caso la acción del movimiento obrero es una acción disolvente. No lleva a la, al cambio social, lleva a la anomia. Porque a lo duje, esa violencia que genera el movimiento obrero organizado en acción, es una violencia que se vuelve contra la sociedad. Por ejemplo, contra todos aquellos que no son obreros. O sea, partamos de la base de que para Duje no somos todos iguales. Que somos lo que son nuestros oficios, o sea, lo que la división del trabajo hace de nosotros. Y está bien eso. ¿Eh? Y está bien eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo cumplo este rol y está bien, no puedo cumplir sí, otro. Sí. Sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, se abre otro debate que no queda siempre claro, o sea, a qué se hace referencia cuando se dice el socialismo. Obviamente en el socialismo no son todos iguales. Y tampoco todos cumplimos la misma función, en caso de que eso existiera. Pero bueno, es un debate más complejo. A ver, hay cierta ingenuidad en el tratamiento, lo dicen otros autores, lo digo yo, hay cierta ingenuidad en el tratamiento del socialismo que hace Dulce. Y lo mismo pasa con Weber. Pues en realidad estos dos autores debaten con el fantasma de Marx, debaten con marxistas que son seguidores de la teoría de Marx y Engels, pero en otro nivel, o sea, no tienen ni la brillantez ni la genialidad de Marx y Engels, aunque escriben, producen, presentan a la sociedad su punto de vista, estos socialistas, o estos marxistas. Pero están un renglón abajo de Marx y Engels, por ejemplo, o de tipo como Lenin. Entonces, en realidad Weber, cuando debate con el marxismo, debate con los líderes obreros de izquierda de Alemania. Y surge lo mismo. Debaten con tipos que interpretan el marxismo a su modo y tratan de llevarlo a la práctica. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y en los dos casos han desmerecido notoriamente la capacidad, digamos, desarrollo científico del marxismo. O sea, para los dos el marxismo es un asunto de buena voluntad y no mucho más que eso. Y han desconocido la labor teórica, aunque Weber no lo diga, le tiene un gran respeto a Marx, se ha tomado el trabajo de discutir de uno de los conceptos centrales que es el de clase social, y ya lo vamos a ver. Pero en realidad los dos merecen a Martí. Para nosotros ahí hay un enorme prejuicio de clase operando, de burgués, ¿no? Decir, no, esto es pura fantasía, ¿no? No tiene relevancia científica, más para un tipo como Weber, que decía que la ciencia y la política son dos actividades diferenciadas. Lo gracioso es que él hacía las dos cosas, ¿no? Era burócrata del Imperio Alemán y también hacía ciencia. Y aparentemente su lugar en la burocracia jamás contaminó ideológicamente su producción científica, que era lo que él mismo postulaba, lo cual es un absurdo. Pero bueno, entonces habría procesos sociales que tienen que ver con los lazos sociales, con la fuerza que ejerce el lazo social en los individuos, que uno no puede percibir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Aunque uno está instalado en la idea de que todos los actos que lleva adelante son actos voluntarios. No lo decidí yo, no lo decidió ninguna fuerza exterior a mí. ¿Se entiende eso? Y Duque estaba tratando contra eso. ¿Alguna pregunta hasta acá?